every vem, vem, vão, vão. Obligada a hacer la cama por nena bien y por entregar la ventosa, por favor. Hola, hola, hola, muy pero muy buenas noches, querida ciudad de Zárate y alrededores. Bienvenidos, bienvenidos a la edición número 9 de Hace que Hace, bienvenidos a FM Rock, bienvenidos a otra noche más de sábado aquí en Zárate. Saludos a los grandes, chicos, niños, niñas, mujeres, varones que están escuchando la radio. Saludos a aquellas aves que están posadas sobre los cables de la red eléctrica cerca de un balcón que esté la radio prendida también escuchando Hace que Hace. Saludos al río Paraná, saludo a todo el mundo. Hoy arrancamos aquí en La Rock, la edición número 9 de Hace que Hace. Y como saludamos a todos, también vamos a ir al saludo a uno de nuestros compañeros que va a estar aquí en la radio hoy, que siempre está en la radio, es el que siempre está presente y el que tiene la mayor información de Zárate. Él es Juan Andrés Giglione. Hola, Juanchi. ¿Cómo andas, Albert? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, bien, bien. Me gustó tu saludo abarcativo, ¿no? Eso de saludar a cada... Hay que saludar a todos, hay que saludar a las almas en pena, que también tiene sentido de la audición. Muy bien. Hay almas que andan rondando por la ciudad de Zárate los sábados a la noche. Es cierto, totalmente. Para ellos, para atraer su atención, hoy tenemos un programa cargado de cosas. Por empezar, nos ocuparon parte del ala este del estudio, del ala este, con instrumentos. Así que vamos a tener una banda en vivo. ¿Por qué cuando decís ala este te pones la mano en ese lugar? ¿Viste? Porque me resulta cómodo. Hablemos de este como punto cardinal. No, más vale, más vale. Como punto cardinal, tenemos el ala este copada del estudio con instrumentos. Y también tenemos una presencia estelar aquí en el estudio. Tenemos una presencia impresionante. Cuando lo presentemos a la persona que está haciendo las veces de pulpo en la pecera de La Rock y él nos salude, escuchemos su voz. Después de él, vamos a ir presentando a todos los invitados que tenemos hoy acá, que va a ser un programa que me está metiendo mucha presión, Juanchi. Mi corazón está latiendo muy fuerte en estos momentos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy nervioso. ¿Otra vez? Sí, muchos nervios. Como la vez de Cristian Vidal. Pero, ¿por el invitado? Sí, por los invitados y por el desafío que tenemos hoy de todos estos instrumentos que estoy viendo acá delante nuestro. ¿Quién trajo la tuba? ¿Y la banda también la tuba esta que está acá? ¿La tuba, la orquesta? Acá me dicen que sí. ¿Andy? Puede ser. Sí, no sé. No tiene nombre, así que no sabemos de quién es. No. Buenas noches, Andy Block. Buenas noches para todos y todas. ¿Cómo andan? ¿Cómo para todos y todas? Sí, también. Hay que ser inclusivo. Hay que ver a todos. ¿Podés chequear a ver si los músicos trajeron la tuba? No sé, hay un par de violinistas en la puerta. Es como la Simpson, no pudo ser Pregil. Sí, enseña. No pudo ser Pregil. Está bien. Bueno, igualmente son 8, ¿no? Afuera, la mitad... Bueno, los auténticos decadentes van a estar hoy en el estudio. Vamos a tratar de... Ya desvelamos. ¿Ah, no? No dijimos nada todavía. Ah, bueno. Bueno, que lo digan ellos después, a ver, que se presenten ellos. Tenemos un programa bastante cargado. Yo quiero que... Albert, de inicio oficial, ¿no? Vamos a dar el inicio a esta novena edición de Hace que Hace. Andy, ¿qué te parece? Y vamos a darle entonces. A partir de este momento arranca la edición número 9 de Hace que Hace. Bueno, vamos a empezar a contar a quiénes vamos a tener hoy. Veo una púa azul, una amarilla y una blanca en la mesa preparada. Veo una guitarra, veo platillos, veo un cajón, veo una... Sí. ¿Y esto como pandereta es esto? Sí, pandereta, sí. Veo una pandereta. Hoy con nosotros, aquí en el estudio Juan Cruz Márquez de La Rock, en el estudio número 2, de esta FM va a estar Zappa Torres y los mutantes mencionados previamente tocando en vivo, señoras y señores. Un aplauso. Perdón, ¿podemos poner Zappa Torres y los mutantes? ¿O cómo? Y los mutantes mencionados previamente. No quiero cambiar lo que ya está. Zappa Torres y los mutantes mencionados previamente, muy bien acá. Además, vamos a tener una entrevista en vivo con un jugadorazo zarateño y que ya nos va a empezar a saludar y va a participar activamente de lo que va a ser todo este programa, dando su opinión y también respondiendo a las preguntas que te vamos a ir haciendo. Él es Walter Cuadra. Un aplauso para él. Hola, a ver, Walter, por favor, unas palabras, Walter. Y bueno, el arranque está bueno, vamos a ver qué hacemos. Está bien, está bien. Mucha gente lo puede conocer, es muy conocido por el negocio, por la Florería Brown, pero solamente los futboleros saben su pasado. Así que hoy, para todos aquellos, y especialmente para las mujeres y para todos los que no son muy futboleros, vamos a develar, ¿sí? No, develar, porque ya se conoce. Vamos a recorrer un poco tu historia futbolística, ¿sí? Que me dijeron que todavía seguís haciendo mucha diferencia, que la gente se agolpa a verte en los torneos del Náutico. ¿Puede ser? No. Hay gente detrás de la cámara que dice ese pibe para golpearte. A ese pibe jugó la primera de Boca y ahora vamos a un gran trabajo de producción y le vamos a regalar. Compramos cofre, Andy. Entramos a Mercado Libre y justo conseguimos ese gráfico. Conseguimos un gráfico del año 83. 81. 80, perdón, 81. Mira, en Uruguay salía 70 pesos. Carísimo. Sí. ¿En cambio cuánto estaba? El día que Walter debutó contra Temperley. ¿Es así, Walter? Sí, así. Así que después vamos a hacer una foto y la vamos a subir al blog del programa y al Facebook, porque se lo va a llevar. Porque aparte, no sé si la gente conoce, allá fue el cumpleaños de Walter. Sí. Muy bien, fue el cumpleaños de Walter. Justo en la fecha del Día Internacional del Hincha de River también. Bueno, está bien, el padre. Algo tiene que festejar. Sí. Claro, me gusta esa acidez. Acá están haciendo un saludo grande a todos los hinchas de River internacionales, ¿no? Que ayer fue nuestro gran día. Aparte de nacer Walter en el año 63, en el año 1918 nacía Angelito Laguna. Por eso se festeja. Por eso, No sabía, no me importa. Sí, lo tomo como una gastada igual, pero No pienso calentarme porque hoy lo vamos a pasar bien acá. Así me gusta, esa es la... Lo que sí, yo aprovechando la oportunidad que ya estamos hablando con Walter, escuché comentarios acerca de tu temperamento, sobre todo en el torneo del Náutico. Es más, en la red ¿Cómo? En la red hay un comentario, yo te lo voy a decir textual como lo leí. Después de un partido con bien igual, ¿conocés el equipo ese? Sí, bueno. Perdón. No, ¿viste? Viniste a un programa que no somos ninguna improvisada. Ya. No. Seguimos todo. Informantes. No, ya veo. En cada una de las líneas de cales del campeonato. Hay un comentario de uno de los jugadores de Bien Igual que dice: no, los quilombos pasan cuando viene a jugar Walter, porque se calienta mal él. ¿Esto es así? ¿Sos un tipo temperamental en el campo de juego? Y cuando uno está viejito, sí, se pone... Claro, pero, como no te salen las cosas, no te queda otra que pelear. Walter, claro. Pero es como dicen todos los jugadores, más allá de la edad, lo que pasa dentro de la cancha queda dentro de la cancha. Sí, eso sí, por supuesto. No. Terminó ahí, ya está. Es un momento, nada más. Entonces vamos a quedarnos tranquilos que acá no vamos no. a... No. Y también quisiera que empiece a ingresar al estudio Juan Cruz Márquez de la Rock todos los integrantes de Zappa Torres y los mutantes previamente mencionados. Por lo menos Zappa para que presente la banda. Está comiendo. A ver, por lo menos Zappa para que presente al resto. Pues Zappa, a partir de este momento, ustedes también son partícipes de la Rock. Traga tranquilo. La barrica. Sí, dale, acomódalo. Ahí. Buenas noches, Zapa, ¿cómo estás? Bien, todo bien, muy bien. Bien. ¿Preparado para hacer algo de música hoy acá? ¿Cómo la ves? Sí, venimos preparándonos hace rato para una cantidad de fechas importantes que tenemos acá a fin de año y grabación de disco en diciembre, así que... Y comiendo una picada acá con los muchachos. La picada que está espectacular. Andy, tengo el guión del programa. Sí, señor. ¿Cómo seguimos con este? Primer tema de la banda de Zapa Torres y los mutantes mencionados previamente. Sí. ¿O tenemos, te veo con algo? Tengo algo entre mis manos. Ahora vamos a llamar vamos a hacer la primera llamada telefónica, porque Zapa, aprovechando, lo estuvimos hablando hace pocas horas, vamos a arrancar con ellos haciendo Milonguita Obligada, un tema de Pez, que tan bien canta así que vamos a arrancar, si te parece, luego de la comunicación. Así que si quieren, que vayan trabajando. Total, después vamos a poner un tema y demás. Vayan más tranquilos, disfruten. Yo quiero hacer una mención especial a la provisión que nos ha traído Walter. Sí, muy exagerado. Gran producción. Una provisión impresionante. Muchas gracias, Walter. Muchísimas gracias. Por favor, Sabía que había gente. Y vamos a festejar también. Vamos a dar feliz cumpleaños a Walter. Claro que sí. También, pues fue ayer. Y bueno, obviamente, aparte de hacer todo su largo recorrido derrotero futbolístico. En serio. Hasta ahora, Walter, ¿cómo estás? ¿Estás bien? No, está lindo, sí. Tranquilo, lindo. Está bueno. ¿Te podrás fijar que lo del Náutico te lo esperabas también? No. Porque nosotros estamos cubrimos toda tu carrera. Ya veo que te siguen por todos hasta lados. Ahora. Sí, formante por todos ¿viste? Lados. ¿Viste? Sí. Andy, si te parece, vamos a comunicarnos telefónicamente con Santiago Santana, de Un Techo para mi País, que ahí terminó la colecta. Santiago, ¿me escuchás? Sí, te escucho bien. ¿Cómo andas, Santiago? ¿Bien? Todo bien, por suerte. Bueno, queríamos, aunque sea, darle un poco de espacio también a Un Techo, que la verdad es que, como tantas otras iniciativas, tratamos de apoyar desde aquí del programa. Pues nos parece que hay gente joven que le está poniendo mucha pila a esto, más allá del objetivo solidario que es. Así que te damos la bienvenida y bueno, comentanos un poco cómo fue el segundo día de colecta. Bueno, muchas gracias por la invitación y la verdad que bueno, estamos muy contentos, sobre todo por la participación de los jóvenes de todas las edades, desde adolescentes hasta jóvenes más grandes y bueno, la verdad que nosotros en la página web que estuvimos difundiendo teníamos 150 anotados y bueno, uno espera que vayan, bueno, a ese día los que caigan, pero no esperábamos que sea tanta gente. Y bueno, obviamente la gente que se copa donando o parando a preguntar bien lo que hacemos y o que espera a que le contemos todo, la verdad que eso es lo que más nos llevamos de la colecta, la participación de los jóvenes y el interés de la gente. Santiago, este es el tercer año que están haciendo la colecta aquí en Zárate. Quisiera que nos comentes cómo, a medida que van pasando los años, por esta tercera vez, que la compares con respecto a la del año anterior y la del primer año. ¿Mejoró? ¿Sigue igual? En el año 2010... había, no sé, como mucho 10 voluntarios en el centro únicamente haciendo la colecta y bueno, hubo una recaudación obviamente acorde, ¿no? Y en el 2011 ya creció el número de voluntarios que participaron. Ese año, el año pasado, participaron 100 voluntarios y se recaudó 23.000 pesos en Zárate. Entonces, bueno, ahí hubo bueno un crecimiento, una mayor participación de jóvenes, una mayor participación mismo de la gente. Pudimos estar en el centro y además en otros dos puntos de Zárate. Y bueno, y este año, la verdad que yo creo que lo superamos porque hubo 4 puntos, 150 participantes jóvenes que se anotaron a la colecta, y bueno, aún no sabemos la recaudación, obviamente, porque acaba de terminar la colecta, pero creemos que estamos muy cerca de superar el año pasado, así que vemos que cuantitativa y cualitativamente crece esto, ¿no? Bien. Santiago, todos aquellos que, bueno, que no han podido por diferentes cuestiones colaborar este fin de semana, estos 2 días, ¿cómo pueden seguir estando cerca de Un Techo para Mi País? Digo, los vecinos zarateños. Me preguntás las formas de continuar aportando. Y eso, ¿no? Aportando, informándose, colaborando y demás. Y si, bueno, si nos están escuchando jóvenes de entre 18 y 30 años, pueden sumarse como voluntarios. Nosotros estamos en el barrio La Ilusión desde el año 2008, y actualmente en el barrio damos apoyo escolar primario, que es dentro del plan de educación, también Juegoteca, el mismo plan, además el plan de microcrédito, y bueno, estos son los planes que conllevan la participación de los voluntarios, que siempre son bienvenidos y nunca sobran voluntarios, siempre hace falta mano. Además, bueno, está la mesa de trabajo que está conformada por vecinos y dos voluntarios, y bueno, todo el que quiera seguir donando, hacerse socio, que puede hacerlo entrando a la página web, que es techo.org.ar. Puede hacer un aporte único o hacerse socio, que únicamente es aportar 1 peso por día, o sea, 30 pesos por mes, y bueno, va a estar ayudando a miles de familias en Argentina que viven en situación de emergencia habitacional y de extrema pobreza. Todo este dinero recaudado en la colecta y en los aportes va para las familias de los asentamientos. Santiago, para incentivar un poco a la donación después de la colecta de estos 2 días, quisiera que nos cuente su participación, activa participación todos los sábados en el barrio La Ilusión de Zárate. ¿Cómo está ese trabajo? ¿Cómo participa los vecinos de La Ilusión? Y más que nada, ¿cómo se desenvuelven ustedes trabajando ahí en el barrio? Bueno, el barrio, la verdad que yo empecé a trabajar en el barrio a principios del año pasado, o sea que yo ya entré a ser voluntario a La Ilusión y a Techo en La Ilusión cuando ya tenía historia, porque estamos hablando de octubre de 2008, que fue la primera construcción en el barrio. Entonces ya estaba construido, digamos, lo que es el trabajo. Pero obviamente que al principio costó. A mucha desconfianza siempre hay al principio por, bueno, promesas incumplidas de otros lugares y todo eso, pero bueno, cuando empecé yo, la verdad que en la mesa de trabajo que ya estaba instalada, que es una mesa donde participan los vecinos, vuelcan sus problemáticas, que atañen a la comunidad, ¿no? El tema de la legalización de los terrenos, el tema de las cloacas, la recolección de basura, estaban con proyectos, siempre tratan de financiarse a través de, por ejemplo, ferias americanas, dentro del barrio, ferias de productos del mercado central, cosas así, o últimamente hicieron un bingo también, así que, digamos, los vecinos participan activamente en cuanto a eso, ¿no? A la mesa de trabajo. Obviamente cuando hay construcciones en el barrio, también participan en la construcción de sus casas, y en la descarga de materiales, por ejemplo. Así que la verdad que los voluntarios y los vecinos tenemos una relación muy fluida y muy muy de trabajar codo a codo, que es lo que busca Techo, que no vayamos nosotros a decirles cómo tienen que hacer las cosas, sino que, trabajar junto a ellos, que ellos nos enseñen a nosotros y, bueno, nosotros tratar de acercarles ciertas herramientas que a veces a los asentamientos no llegan, porque son lugares en los que hay mucha carencia de muchas cosas. Y bueno, y los voluntarios, la verdad que también el equipo ha crecido desde el año 2008 a la fecha. Cada vez los voluntarios que vienen en capital son menos, que eso está bueno por el digamos, si uno lo piensa desde el lado de que en Zárate y Campana se van involucrando cada vez más jóvenes, o sea, jóvenes de la zona, se empiezan a involucrar más en lo que es el voluntariado, y además, bueno, empiezan a crecer los equipos y que haya más voluntarios, por eso la colecta no es solamente una oportunidad para recaudar fondos, sino para poder que muchos jóvenes se sumen, hace que podamos implementar más planes, digamos. No solamente está el plan de educación que mencionaba recién, o de microcréditos, sino hay planes de oficios, de salud, de huertas, hay un montón, y para eso se necesita más que nada manos, voluntarios. Seguro, también, digamos, para eso sirve la colecta, pero la verdad que el trabajo en el barrio actualmente es increíble, porque llevamos a cabo muchas actividades y con mucho éxito, así que está muy bueno. Bueno, Santiago, luego de esta entrevista vamos a subir el audio al blog. Vamos obviamente a después linkearlo en Twitter, en Facebook, te vamos a seguir para tener una comunicación más fluida con vos. Y bueno, y de ya las puertas abiertas de este medio, del programa Hace que Hace, para todo lo que necesiten, ¿de quién más? Buenísimo, muchas gracias. Bueno, Santiago. Gracias, gracias a ustedes, Santiago, y felicitaciones por el laburo. Felicitaciones a todos los voluntarios también. Bueno, gracias. Dale, muchas gracias. Bueno, a todos, bueno, ahí pasó Santiago Santana de Un Techo para Mi País. Él es uno de los organizadores territoriales que ha estado trabajando aquí en Zárate. Y bueno, obviamente luego vamos a subir todos los datos al Facebook, al blog y al Twitter. Si te parece, y antes de ir con Walter, vamos a mandar un tema, Andy. Se acomoda Zapa. Me parece muy bien. Los mutantes pululantes que andan por ahí, no sé qué están haciendo. Y vamos al primer tema, ¿no? Hacemos un minutito obligado, vamos al primer tema, entonces vamos a escuchar un poco de Vaccine haciendo No Hope. Dale. If you are the voice of a generation, but I'm too self-absorbed to give it clout. And I don't care about anybody else when I haven't got my own life figured out. Cause when you're 24 and young and bored and don't know you, I know more there's no hope and it's hard to come on me. Go away, I know I am so self-absorbed. Bueno, seguimos aquí en Hace que Hace, la edición número 9 en FM Rock de Zárate. Vamos a arrancar ahora con el primer tema en vivo de Zappa Torres y los Mutantes mencionados previamente. Este tema lo vamos a dedicar a Ana Martínez, que está escuchando la radio en la casa de Marcelito Vázquez, y un saludo para toda la familia que está escuchando allá. El tema que van a hacer, que va a ser Zappa Torres y los Mutantes mencionados previamente, es un tema de Pez que se llama Desde el viento en la montaña hasta la espuma del mar. Exacto. Cuando quieras, Zappa, arrancamos. Juanchi, vos me das el ok. Pulgares arriba, ¿la banda está lista? Estamos. Vamos. 1, 2, 3, va. Desde el viento en la montaña hasta la espuma del mar, mojo mis pies y vuelvo a volar. No pregunto en la mañana hacia dónde debo ir, ya lo sabré, el tiempo dirá. Si el destino me quiere en el sur, viajaré temprano con la luz. Cielo todo el día y a la noche barro. Si la lluvia moja mi alma, si no hay un Dios, algo bueno habrá. Y el rocío y cierta calma y el último sol de abril me vestirán, tendré que partir. Nada hay más cierto que sentir, nadie más que yo sabrá elegir. Cielo todo el día y a la noche barro, árbol dame asilo y un paisaje endemoniado, la tormenta por venir. Si hoy no llego a ningún lado, mejor es dormir, mejor que morir. Cielo todo el día y a la noche barro. Todo el día y a la noche barro, árbol dame asilo. Señoras y señores, Zappa Torres y los Mutantes mencionados previamente, haciendo desde el viento de la montaña hasta la espuma del mar. Impresionante, impresionante, chicos. Los aplausos otra vez, por favor. Gracias, gracias. También un tema dedicado para Bariloche, a Carlitos y a Laura, que son fanáticos de Pez, así que también para ellos. Andy, quiero sí. Me encantó. Quisiera, por favor, que se esté escuchando por la radio de la misma manera que lo estamos escuchando acá. Si alguien quiere comentarlo a través de Facebook, HQ. ¿Qué chico? HCQHC es el Facebook. Estoy emocionado, perdóname, Juanchi, perdóname por esto. Facebook.com HCQHC, le hace que hace. O aquí a la radio, por recién Sergio Álvarez está escribiendo acá con Jorge, se está escuchando bien. También dice que hasta se notaba a través de los micrófonos de la rock el olor a queso, de la picada y a cerveza. Él sabe eso. Él sabe eso, ¿sí? si te parece, Andy, ¿qué tenemos? ¿Tenemos tanda atrasada? ¿Viste? Estamos atrasados. No, estamos bien, estamos fantásticos, ¿sí?, en el tiempo. Chicos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Se escuchan bien? Sí, hay que afinar de nuevo. Pero hay que afinar de nuevo. Así que mientras los chicos afinan, nosotros acomodamos para iniciar la charla con Vamos Walter. A iniciar la charla con Walter. Dale. ¿Te parece? Andy, yo tenemos... quisiera pasar ahí. Quiero contarle a la gente que estoy desde la pecera acá al lado de Andy, prácticamente abrazados. Sí. Estoy hablando de acá, disfrutando este show de Zapa Torres y los mutantes mencionados previamente. ¿Vos te fuiste allá para comer y para tomar? También. Aparte. Para que, Eugenia, por favor, no sé, ¿quién va a brindar las fechas de los proyectos mencionados por ella? Todo a mí, me lo digo. Sí, bueno. ¿Decimos la fechita? Sí. Bueno, tocamos ahora el sábado que viene, sábado 6 de octubre, en el Club Plaza Italia, que es nuestra casa. Ajá. Tocamos con un bajista invitado, probablemente. Vamos a ver qué pasa. No, sí. A mí me contaron. Oh, sí, Mario. Tocamos el 10. Te rías. Sí, el 18 de octubre tocamos. Jueves 18 de octubre tocamos en Pizzería Gru de Campana. Ajá. Tenemos el jueves 22 de noviembre en la estación. Sí. Y vamos a ver si cerramos antes de esa fecha alguna fecha en Zárate. Tenemos un lugar medio pautado, pero tengo que fijar bien la fecha. Uh-huh. Y en diciembre vamos a grabar un disquito acá en el estudio Vivo de Zárate, de un amigo mío, Walter Barazuk. Así que vamos a ver qué sale de todo eso. Pero bueno, tenemos mucho por hacer. Buenísimo. Estamos muy contentos. Dale. Andy, ¿nos damos un separador? Juan, sí, déjame pasarte unos saludos de Experiencia Idioma, manda un gran saludo. Ajá. Y además... Experiencia Idioma, perdóname. Sí. Los chicos de Idioma tocan con nosotros el sábado que viene. Ajá. Ya está confirmado y me falta confirmar un chico que se llama Cristian Gijena de Campana, que también va a tocar el sábado que viene. Una gran fecha el sábado que viene. Dale. Zapa, además, Sergio Álvarez mandó saludos y ahora... manda aplausos para después del tema. Ah, también. Aplausos también. En delivery. Van a venir medio frío ya, pero no importa. Está bien. ¿Te venís para este lado? ¿Te quedás ahí? ¿Cómo haces? ¿Arrancamos a hablar con Walter? Sí, por favor. Vamos, ahí voy para allá. Dale. Hace que hace, elige a George Harrison como nuestro Beatle favorito. Bueno, decidimos, Walter, comenzar... esta nota aquí con vos, con un comentario, no sé si lo conoces, a un tal Zurdo López. Sí, el Zurdo López, sí, como que no. Yo quiero empezar leyendo esto, del gráfico, ¿sí? Dice, el Zurdo López luego del partido de Boca con Temperley, que perdió Boca... 3-1, me parece, ¿no? A ver, 3-0, dice... Zurdo López, yo aseguro que estamos en presencia de un crack. Refiriéndose a Walter Cuadra. ¿Sí? Cometió un error en la primera jugada y sin embargo mostró personalidad. Pidió siempre la pelota y aunque tuvo otras equivocaciones me dejó conforme. Todo el equipo me dejó bastante conforme. Fue superior al rival en juego y en situaciones de gol. Pero cada vez que se hizo algo mal, se pagó con un gol. O sea... me parece que es todo lo que el hincha de Boca quiere un jugador, que pida la pelota en las peores circunstancias, que sea un crack, ¿sí? Walter, no sé si... Y el Zurdo López, mi tío, nada. Claro. No, era una época difícil de Boca. Sí, te tocó sí, un momento complicado, difícil. Había muchos jugadores viejos, nosotros éramos jóvenes. Sí. Estaba el Zurdo López, estaba JJ López, el Gringo Berta, había jugadores grandes. Yo creo que es como hoy lo hablamos con los chicos antes, que caíste en un momento institucional muy complicado de Boca en la historia, ¿no? O sea, quizás fueron las circunstancias de jugar en contra, pero si el Zurdo López, que he entendido la materia, dice esto, es como que... Y nos tocó... A mí, a mis compañeros, hicimos unas buenas inferiores, todo. Pero después, en el momento que estábamos ahí, cerca de primera, Boca estaba complicado. Años anteriores había tenido problemas cerca del descenso, que después, primero tuvo River, después Boca, que ahí nacen los promedios, que están ahora. Sí. Para que no se vayan los grandes. Y Boca estaba mal, como institución también, estaba... Siempre se decía que después de las Copas Libertadores, en esa época, sí, el club quedaba fundido, si no claro. La ganaba o eso. Y estaba mal económicamente. Bueno, Dodger, sí, perdóname, sí. Juanchi, vos sabés que me gustaría conocer un poco cómo llega Walter a las inferiores de Boca, cómo hace un zarateño. Yo imagino el primer zarateño de la historia. El primer zarateño de la historia. Después tuvo Giachino. No fuimos juntos. Fueron con Sergio. Pero vos debutaste lo primero. Que yo por ahí. No. Sí. Ah, tenía mal el dato entonces. Lo que pasa por ahí. Sí, yo estaba en la Colimba y el Negro estaba debutando, sí, un año antes. En el 82 hizo un gol, me parece, contra... ¿Vos sabés que acá no? Lo tenemos, goles convertido uno contra... un amistoso contra River, tengo entendido yo que hizo. No, pero el Negro jugó bastante. No, hizo tres goles en Boca, Giachello. A ver. Jugó más que yo y todo el Negro en primera. O sea, más cantidad de partidos. Yo tuve más tiempo en Boca, porque nosotros entramos... Creo que fue a fines del 78, principios del 79. ¿Fueron junto con él? Fue así, viste, en el 77 Guillermo Vila ganó un gran slam, jugamos todo al tenis. Sí. Y en el 78 Argentina salió campeón del mundo, jugamos todo al fútbol, viste. A nosotros, mira, fue así, nos lleva Mario Lozzino. Mario Lozzino, sí. Fallecido. Sí. Lobo. Bueno, toda su vida con el fútbol, con el CADU. Sí, un gran dirigente. Dirigente de NAFA también, de mucho peso en NAFA. Y bueno, yo jugaba en el CADU de chico. El Giacho estaba... Bueno, pues esta historia muchos no la conocen. No, por eso. Porque fue así. Un día viene mi viejo, me dice, mañana tenés que ir a Boca. Estaba en la isla yo. Nosotros vivíamos casi en la isla de chicos. Teníamos 14, 15 años. Mi viejo fanático de Boca, ¿viste? Y fue así que al otro día nos pasó a buscar Mario, que obviamente yo no lo conocía, era una persona grande. No sabía quién era hasta ese momento, ¿no? No me acuerdo si era un Fireland, viste, los grandotes. Sí. Bueno, y te digo, vino Mario, Fabián Guidi de Lima, Néstor Montani, Sergio Boicochea, el Quiacho y yo. ¿Todos a probarse? ¿A dónde? En el Fireland ese salimos para allá, para la Candela, no sabía. ¿A todos a Boca? ¿Se fueron a probar todos a Boca? Todos fuimos a Boca. Ah, mirá. El que tuvo la... Ahí el promedio de edad que tenían ustedes, Walter, era... Creo que era 14, 15 años. 14. Sí, algo así. La de Lucas. Sí, más. El enemigo. Bueno, la cuestión que... mirá vos, las cosas del destino. Sergio no quedó, Goicochea. Claro. Tuvo suerte. Sí. Quedó Néstor Montani. Bueno, después Mario y Fabián Willy, ¿no? Y... yo había quedado también en principio así de una, y después el Giacho medio que costó, qué sé yo, porque estaban armando un equipo nuevo, bueno, al final después quedó. Y era la última, o sea, era el Toto Lorenzo, ustedes son chicos. No, era el Bianchi de esa época. Sí. Walter, ¿te acordás cuántos chicos fueron a probarse en ese día? No, pero en Boca es una cosa constante. Es de todos los días. Ahora estamos más organizados. Sí. En esa época era principio de año, mitad de año. Ahora es todos los días. Todos los días hacen una prueba a 200 pibes y eligen dos. Medio como figuretti, claro, es como para dejar conforme a todos, por ahí pescan algunos, sí. Pero no, en esa época era distinto, era cuando se abrían los libros de pase, nada más. Y tenía que tener suerte, porque también por ahí los técnicos, o sea, esto uno después de que está adentro del club, ¿no? Uno ve que por ahí el equipo está armado y por ahí, qué sé yo, tenía que venir Maradona para que entre, porque si no, directamente ni te miraban, ¿viste? Claro, claro. Y por ahí se le escapaban, va, sí, se escapan también muchos jugadores. Vos fíjate que cuando yo entré estaba Troglio, un año más chico, después lo dejaron libre. Y después se fue a River y mirá lo que fue Pedrito Troglio. Que terminó jugando Mundial. ¿Viste? Y así con muchos jugadores que pasan también, ¿viste? Ponele Claudio García, el Turco García, también estaba en River, quedó libre. No tuvo. Claro, que por ahí son golpes o de la vida, o suerte o mala suerte, ¿viste? Sí. Depende de uno si baja los brazos o no. Walter, y ahí entonces en ese grupo en que estaba, que fueron a probarse a Boca, en el que estaba Giachello también, estabas vos, estaba el Goico, habían quedado tres, entre los cuales estabas vos, Montani y Sergio Giachello. Quedaron los tres. Sí. ¿Y cómo fue el momento en el que quién le dijo pibe, vos te quedás para nosotros? No, te tomaban una prueba con un partido de fútbol. Que eso también está mal. Uno siempre dice, claro, vos te levantás mal y no la tocás y capaz se están perdiendo un buen jugador, ¿viste? ¿Qué es lo que pasa? Y a que actualmente se prueba así, de la misma manera. Creo que el único que cambió las cosas, yo por lo que hablo ahora con algunos amigos que siguen estando en el fútbol, es Menotti, que había cambiado el modo de prueba, ¿viste? Porque es verdad, vos vas y jugás un partido y por ahí te levantaste mal y un mal día lo tiene cualquiera. Claro, y te fue mal y te fuiste para tu casa. Y capaz que te están perdiendo un buen jugador. Sí, seguro. Yo quiero, para los chicos más chicos que nosotros, bueno, nosotros tenemos 30, Álvaro un poco más grande, pero somos más chicos, pero... Quiero que... perdón, acá hay gente más grande. Bueno, vos... Más años, no más grande. Más experiencia. Vale. Jóvenes con experiencia. ¿Cómo fueron esos días en la Candela? Primero explicá qué es la Candela, para todos los que no conocen entonces ese semillero, ese premio. La Candela es un campo de concentración. Una buena ¿Cómo era vivir la Candela en los años 80? La Candela, ahora la recuperó Boca. Sí. La había vendido. Es un predio que tiene Boca que, bueno, ahora en su momento eran pocos los clubes que lo tenían, porque estaba Boca, Ferro, tenía en Pontevedra, Gimnasia, en Estancia Chica. Y es un lugar donde concentra la primera, vestuarios, cancha, entrena las inferiores, juegan las inferiores y concentra la primera también. Y bueno, ahí están todos juntos, ¿viste? Y viven los internos, están los internos que son por ahí del interior del país. Claro, los que no tienen. Entonces, claro, tenés que justificar bien para vivir ahí, porque justificar con tu juego, porque sí, vale el club está gastando plata. Sí. ¿Vos por tema de distancia y de juego llegaste a convivir ahí? Vivimos ahí. ¿Estuviste viviendo ahí? Sí. Nosotros con el Giacho éramos los más cerca. Ajá. Pero después era... San Nicolás era la tanda un poco más lejos. Pero después había chicos de Formosa, de Chaco, Ruggeri, de Córdoba. Sí. Había de distintos lugares. Yo quiero dejar anécdotas de la historia para el segundo bloque, después de las 11, pero quiero que me comentes, no sé, ¿qué te acordás? ¿Es cierto que faltaba el agua, que hay veces que tenían que rebuscársela como podían en esa convivencia diaria ahí en el predio? Y ahí... ¿Y el agua caliente? El agua de última te bañaba con agua fría. No teníamos para comer, era terrible. Ajá. Yo por eso, polenta no puedo comer más. En casa mi señora me hace polenta. Se tiró por la Claro, cabeza. Comíamos polenta, pero así seca, ¿viste? Para engañar el estómago. Sí. Y a mí me quedaba cerca Zárate. Sí. Pero era un grupo tan unido que hasta el día de hoy, ¿viste? Mantenemos contacto, no, a veces nos juntábamos, todo. Si yo me venía con, éramos 25, me venía con los 25 a mi casa, me mataba. Y no, me quedaba a pasar hambre allá. Claro. Pasábamos un hambre bárbaro. Perdón, pero ¿qué corrido pasar a... ¿qué te parece? No, ¿qué te parece? ¿Qué, ¿con qué jugadores convivías en la Candela? Aparte después había que rendir en la cancha. Aparte del entrenamiento. Aparte. No, sí. No, por eso el... O sea, los primeros años no estuvimos bien. Después al segundo, tercer, que fue en el 80, 81. Sí. Que fue que estuvo mal. Que después vino Antonio Alegre con Heller. Claro. No le hubo Heller. Sí, también tenemos esa anécdota. No sé si es cierto. Que tuviste medio un encontronazo con... Que nos agarré el cogote. Sí. Pero sí. ¿Qué pasó? No, esa la quiero... No, la quiero escuchar ahora. La quiero escuchar. Bueno, dale, dale. Dame la posibilidad. No, que está... Me manda la... De y ahora tiene el banco creado. No, pero después quedó bien la relación. Sí. Pero lo que pasa en la cancha queda dentro de la cancha, Walter. Eso es fuera de los códigos. Eso es afuera, así que se puede contar. Se puede contar tranquilamente. ¿Se puede? Sí. Bueno, no, total, que va a tener... No. ¿Qué hace yo? Las cosas que se dicen a través de la radiodifusión no son pruebas. Heller, en realidad, en ese momento era gerente del Banco Credicop. Sí. De la sucursal, de la capital. De, sí. O la casa máster, no sé. Sí. Y el tipo, claro, nosotros no teníamos representante. Hablábamos nosotros, ¿viste? Y todo pajuerano del campo éramos nosotros. Y nos poníamos todos de acuerdo con que queríamos ganar un dinero y hasta que no arreglara el último esa plata, ¿viste? Entonces vos te sentabas y decías, bueno, ¿qué querés? Te decía, poner Gela. Y yo quiero ganar 100. ¿Qué? Y vos, más de 50 no vale, y así todo, claro. Ah, pero era para acá, el principio de futbolistas es agremiado. Ellos eran empresarios, ¿viste? Claro. Nosotros salíamos llorando, de verdad, de la impotencia. Aparte teníamos menos, porque teníamos menos de 18 años. Claro. Como ya habíamos cumplido un ciclo ahí con la primera, estábamos hablando que teníamos 16, 17 años. Sí. Y una impotencia bárbara. Por eso ahora están los empresarios. Que muchos no los quieren, pero para el jugador es bueno, porque el jugador esa parte no la vive. Claro. Y en esa época la vivíamos nosotros, teníamos que hablar nosotros. Entonces vos estabas desde las 7 de la tarde, después de haber tenido doble turno, te atendían a las 12 de la noche, te tenían hasta las 2 de la mañana, era un desgaste total. Bueno, y yo me quería ir. Viste, y yo tenía el Chino Benítez, que fue técnico hace poco también. Sí. Y el Chino me agarró y me decía, vos de Boca no te vayas hasta que no te echen, porque Boca es lo más grande que hay. Y a mí me quería, el Zurdo López, se había ido a Central, me querían de estudiante, yo me quería ir. Bueno, y Heller que no me quería dar un dinero y que yo, viste, no nos poníamos de acuerdo. Entonces yo le digo, pero llegó un momento, te la resumo, que de la charla le digo, pero qué, me voy a quedar acá en Boca, le digo, no voy a estar sin jugar. Y lo lamento, dice, si vos no querés, dice, te va a jubilar acá sin jugar. Y bueno, ya estaba medio nervioso y ahí lo agarré del cogote del otro lado. El temperamento de Walter Cuadra fuera de la cancha. Bueno, pero ahí éramos chicos. Sí. No, pero bueno, y así me fue también, te digo. No jugué, claro. Pero eso es cierto. Estuve entonces, colgado, sí. Es cierto que entonces que los dirigentes pueden hundir más allá de la administración económica, ¿no? Más allá de la administración, puede hay dirigente que yo no voy a. No vale la pena dar nombre porque no es un resentimiento ni nada. Sí. Pero dame 5 y seguro que jugás, ¿viste? Claro. Sí. Nosotros teníamos a Gustavo Estafusa, uno que jugaba conmigo, un amigo. Sí. Gustavo también, desde novena división, no, pre-novena, no sé, nació en Boca, ¿viste? Y todos los años quedaba libre. Siendo profesional, y voy al otro año y el primero que estaba era Gustavo Estafusa, ¿viste? Y era, ¿viste? Había arreglos, ¿viste? Y siguen existiendo, lo que pasa es que ahora está más blanqueado. Y vos antes. Hay más medios, se conoce más todo. Por eso era otra época. El empresario. Claro. Arreglan y vos no te enterás. Sí. Y vos te quedás tranquilo, te mienten, pero vos qué sabés. No sabés nada y ya está. Vos arreglás la tuya y listo. Walter, para los chicos que están escuchando, Así, si tuvieras que resumir, porque a mí me contaron que eras una mezcla, pues era volante central, tu puesto, o cómo ¿cuál era tu puesto natural? No, yo, mirá, cuando fuimos jugábamos los dos de 9 con el Giacho, yo jugaba de 9 y él jugaba de 9, hacíamos goles acá, ¿viste? Sí. Y en el viaje le digo, no, vamos a jugar los dos de nueve, vamos a la misma división. Digo, Jayo jugó de ocho y vos jugás de nueve. Y al final quedé primero yo y después votó él. No, y quedé de ocho. ¿Quedaste de ocho? Y sí, no, jugué de ocho. Y después, con el tiempo... Volante ofensivo, digamos, un volante ofensivo. No, pero iba, tenía, corría un poco. Raspabas. No. Después me fue cambiando el juego. Lo que pasa es que después corres menos y me pasé de cinco. Corré el ancho de la cancha. Antes corría el largo. Ajá. Y después me pasé de cinco. Para los chicos, entonces, algún jugador contemporáneo. Porque a mí me dijeron que tenía buen pie... era sacrificado todavía y todavía yo lo que se investiga en las calles de Zárate sí. acerca de Walter Cuadra sí. es que todavía le resulta fácil, sobre todo en el torneo de náutico, le resulta fácil pisar la pelota y levantar la cabeza. Yo queda mal que yo no voy a hablar así. No, pero es lo que estamos diciendo nosotros, de la gente que juega con vos, Walter. No, qué sé yo, no. Pero por ejemplo, así como te decimos lo del temperamento, también te decimos que tenés habilidad, es fácil para jugar al fútbol. No, era un jugador técnico, era, sí. Pero para los chicos que están escuchando ahora, ¿un qué? ¿Como quién? ¿De ahora? Que vos decís, mira, este más o menos se parece al juego que yo tenía... Y por ahí internacional, el fútbol local. Poner un ejemplo, Ledesma, que juega en Boca, juega de 8. Sí. Corría un poco menos yo que él y por ahí un poco más técnico, más de pelotazo o jugar ahí. Un poco menos de corrida. Sí. Igual me parece que el fútbol de los 80 no era tan atlético, digamos. No, era como más lento. Era un poquito más lento. Y se jugaba, por ahí era más vistoso porque jugaba más jugaba más lento. Entonces por ahí te daba más tiempo a ubicarte, a hacer alguna jugada. Ahora es más rápido todo. Sí. Los chicos tienen una velocidad bárbara. Y que por ahí dicen que no son técnicamente buenos, pero no, juegan a una velocidad. Tenés más control, tenés que pensar. Control, claro. Sí, por eso, por ahí no lo podés hacer notar por la velocidad que se juega. Bien, sí. Bueno, dejamos picando entonces las anécdotas de la Candela, los nombres con quien Walter jugaba la. Hizo todas las inferiores y también con quienes compartía vestuario en la primera y con quien se codeaba en los entrenamientos habituales. Y adentro de la cancha, la conversación con el referee me parece que también tenemos alguna. Sí, porque... Eso, en esa época, Walter, perdón que ya, ya tendríamos que irnos. Estamos, pero lo dejamos picando, si la respuesta es cortita, la escuchamos ahora. Estaba esa conversación, me das 5 minutos para aquel 5 minutos. Ya automáticamente ya te dejaban. Era algo que se comprendía con la mirada. No, y después pasaba y te decía, bueno, basta. Era Boca, ¿no? No, pasaba y te decían basta y ya está. Bueno, volvemos a mencionar el Facebook del programa para todos los que quieran hacerle consultas y preguntas a Walter. Es el Facebook del programa es de hace que hace, facebook.com/HCQHC, también que lo estaban pidiendo, así que todos los que quieran hacerle preguntas y demás pueden llamar por teléfono. Álvaro, ¿lo puedes decir a los teléfonos? ¿No los dijimos? Sí, cómo no, te los voy a decir ahora. Que para mensajes de texto puedes enviarlos al 1558-66-27 y para llamadas al teléfono de línea puedes hacerlo al 43-71-86. Por supuesto, si estás en las afueras de Zárate, antepone el 03-487 y comunicate con nosotros. Muy bien. Bueno, vamos a seguir con más Walter Cuadra, vamos a seguir con... más Zapa Torres y los mutantes previamente mencionados, así que quédense, vamos a la tanda y volvemos con el segundo bloque de programa. ¿Está bien, Andy? Claro que sí. Me gustaría que vos, como hincha de Boca privilegiado que sos, también... Me estoy guardando. Bueno, está bien, muy bien. Son las 11 de la noche y 7 minutos. En Hace que Hace, conocemos a alguien que sí puede chuparse el codo. Bueno, volvemos aquí en el programa Hace que Hace, en segundo bloque. Vamos a tener nuevamente, ya la gente lo podrá estar escuchando aquí a los a Zappa y a los Mutantes. Previamente mencionados. ¿Cómo? Zappa Torres y los Mutantes, ¿mencionados previamente o previamente mencionados, Zappa? Mencionados previamente. Bien. Mencionados previamente. Exactamente. Bien. Vamos antes de darle paso a los chicos a mencionar los auspiciantes, por lo menos para cumplir. Estoy en la pecera, dejé la carpeta de aquel lado, pero... Lo digo yo. Va a auspiciar el siguiente segmento, Cubo Mágico, Salón de Fiestas Infantiles, ubicado en Julio A. Costa, esquina Belgrano. Además, Pasionata, Pastelería Gourmet, ubicada en Pinto 869. A pasito del más allá. Antes era pasito más allá porque era ahí a pasito de la cochería. Pero ahora podemos decir a pasito del gran Walter Cuadra, ¿o no? A pasito de la florería de Walter Cuadra. Y además tenemos que mencionar a Roda Majo Eventos, donde vamos a festejar el cumpleaños de Andy el próximo lunes. Así que si podemos cantarle un feliz cumpleaños, no, sería mucho, ¿no? No, yo diría de cantarle un feliz cumpleaños a Walter. Así como el micrófono, claro. ¿Me das tiempo? Dale. ¿Sí? Vamos a cantarle un feliz cumpleaños. No sé si se podrá hacer, No, porque no sabe el feliz cumpleaños. No, el feliz cumpleaños no. Bueno, dejamos entonces para la próxima, pero... Para el final del programa. Happy birthday to you, Walter. Y también para todos los hinchas de River, que ayer también fue el Día Internacional del Hincha de River. Walter, ¿se puede decir la edad? Sí, no, 49, sí. Sí, y además, Juanchi, te quería mencionar a Rodamás Juventus, lo dijimos, pero si querés pasar una fiesta, un festejo o una reunión al aire libre, Rodamás Juventus te brinda todo eso, y si te querés comunicar con ellos para ver si tienen disponibilidad, pues hacerlo al ID 645 asterisco 1521. Vamos a lo de Zappa. Zappa, quería decir a la banda, quería comentarles que en este momento tenemos la presencia en el estudio de nuestro gerente, el ingeniero Melaza, así que él está evaluando todo lo que estamos haciendo. Hasta ahora lo veo sentado cruzado de brazos como preocupado un poco, pero ahora lo vamos a tranquilizar. Sí. ¿Para qué se está acercando acá el micrófono? A ver. Buenas noches, ingeniero, ¿cómo está usted? Bienvenido a Zárate, bienvenido a la Argentina. ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo está? Bien, gracias por visitarnos, ingeniero. Disculpa que no esté así avispado, pero que recién he bajado del helicóptero y que estoy atontado. Siempre usted utiliza la pista de acá cerca. Sí, de aquí en el colegio me prestan el helipuerto y ahí estoy el industrial. Queríamos decirle que estamos muy conmovidos y orgullosos de tener su presencia aquí tanto, en el estudio. No es para tanto, que soy una persona normal y corriente. Gracias, ingeniero. Corriente alterna. Perdón, ingeniero, ¿de qué cuadro es? ¿De fútbol en España? Yo soy del Atlético de Madrid, hombre. ¿Ah, sí? Sí, como mi amigo Santiago. ¿Qué Santiago? Santiago, seguro, hombre. Ah, habíamos hablado el otro día. Ah, cierto. Bueno, madre, chaval, ¿te acuerdas? Bueno, si tiene una pregunta también aquí para Walter Cuadra, que fue un jugador de Boca, no sé si, bueno, Boca sí conoce. Ojo con lo que va a decir. La boca posee 64 dientes y... Ojo con lo que va a decir. No, en realidad no conozco, no sé de qué me estás hablando. Está bien, no sabe mucho de fútbol, está bien. Es okay. el cuadro ese que es el más popular, hombre. Sí. Ah, sí. Sí, no, pero no. Bueno, ahora... No estoy al tanto, déjame para la próxima estudio un poco y te contesto lo que quieras. Bueno. No lo hagas poner nervioso al ingeniero, no. Juan, si por trajo, favor. Trajo la patólica, trajo los guardaespaldas, ¿lo viste? Sí, pero debe ser que no fuera, porque se encontró con la tiña de ida. y que está muy están guapas, ¿eh? Sí. Hoy después se han venido guapas. El otro día cuando he venido estaban ahí, pero no estaban. Hoy están guapas. Sí. Y los niños y mis chicos se han quedado ahí. Con también. Sí, bueno, después cuidado porque con eso, con los muchachos que tiene el ingeniero puede provocar daños colaterales. Sí, sí, ¿no? Creo que están utilizando el helicóptero. También. Después le queremos comentar una cosa al respecto, ingeniero. Bueno. ¿Se queda acá a ver, a escuchar un poco de música? Sí, claro. ¿Con qué vamos, Zapa? Vamos a hacer un tema que se llama Te Encontré, y que en esta noche tan especial se lo quiero dedicar a Juan Carlos y a Rodolfo. Así que un beso para ellos. ¿Estás, Eugenia? Sí. Un, dos, tres, va. Después de todo lo que vi, no quiero nada. Si me despierto junto a vos, es porque importa. Descubrí nuevas señales, la mirada de ese ángel que vive aquí. Te he lastimado muchas veces y lo siento. Oscureciendo los momentos en familia, he destruido tantas cosas que ya no puedo reparar. Y los mutantes previamente mencionados, haciendo Te Encontré en Hace Que Hace y en FM Rock. Acá Alberto Lamurú, no sé cómo se pronuncian, por internet Zapa Torres y los mutantes se escucha bárbaro, dice. Gracias. Ana Martínez pide que le dediquen un tema, así que quizá le dediquemos el próximo. ¿Sí? También saludos para Albert, que nos dice, estamos en lo de Marce, escuchándolos. Betty, ah. Marce, Gallego, Diego, Ana, Lidia y Hugo. Sí, el gallego había prometido que iba a venir a visitarnos y aún... han pasado ya 9 ediciones de Hace Que Hace y no vino a ni una. Gallego, si estás escuchando, por favor, cumplí tu promesa. Bueno, que traiga algo ya que viene, ¿no? O sí, por lo menos... Y tiene, ahora tiene que superarlo a Walter Cuadra en su ración de... En todo, sí. Muy bien, a ver, si te parece, ¿cómo seguimos? ¿Querés que mandemos un separador y nos acomodamos aquí? Perdón, Zapa. ¿Cómo venimos? ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Después quiero que me des un espacio chiquito para presentar a cada una. Bien. Sí, aprovechamos este momento para, dale, para conocer, dale, más de Zappa Torres y los mutantes. Contanos mencionados con, previamente. ¿Con quién? ¿Los patrullistas que están en la puerta los trajiste vos? ¿O son del ingeniero? Los trajo Delter. Ah, también. Están, sí, bueno, a ver. A ver, bueno, esto es un proyecto relativamente nuevo. Empezamos a ensayar juntos en marzo o abril de este año. Y bueno, la verdad que tengo el enorme privilegio de tener tocando conmigo a Eugenia Gavío, que está haciendo percusión y coros, y a Delter Galopo, que está haciendo armónica y guitarra en distintos temas. No sé si querrán decir algo. Sí, el saludo de Eugenia y Delter, por favor, por buenas favor, noches. Por favor. Delter, perdón, primero las mujeres. Ahí está, ya. Eugenia Gavío. A ver, dale, por favor, Eugenia. Se escuchó poquito. Sí, se escuchó más el cajón cuando lo corriste. Buenas noches. Ah, muy bien. Y Delter Galopo, que tiene es un grande y un tipo que tiene mucha historia en el rock. Sí. En toda la zona, la verdad que cada día que cuento una anécdota me sorprende algo nuevo. Entre otras, es una caja de sorpresa. Contrabanda, entre otras. Entre otras, contrabanda. Por favor, a ver. ¿No? Sí, buenas noches. Está. Muy bien. Y tuvimos, tuvimos dos lujos que nos dimos: fue tener de invitado en su momento y que pronto volverá para algún tema, Claudio Posadas. Claudio Posadas, que es un tipo muy groso y muy copado de acá de la zona. Y a Sergio Álvarez de Idioma, que también un tipo que aportó muchísimo al grupo y que siempre están ahí como invitados. Y ahora tenemos un bajista que vamos a ver qué pasa. Sí, bueno, el bajista, ese bajista tiene todas las pilas, Zappa. Zappa, quisiéramos saber cómo arrancó todo esto de Zappa y los mutantes mencionados previamente. Vamos a ir despacito en un resumen hasta este momento. Y después los proyectos futuros, ¿no? Mira, esto, yo empecé a hacer unos temas. Yo en realidad no soy músico, soy baterista, que es otra cosa. Sí, y hay que aclararlo. Y empecé a hacer unos temas y se los mostré a Claudio Posadas, que es uno de mis mejores amigos. Y empecé yo solo en un bar, en la estación de Campana, el año pasado, yo solo con la guitarra. Y bueno, armé una fecha en un momento en el Plaza Italia, donde nos vamos a ir después de todo esto a festejar y a beber, que es un bar de Campana, que es mi segunda casa, o mi primera, ya no sé. Y armé una fecha el año pasado, a fin del año pasado, y ahí se sumó Eugenia con la percusión, y después se sumó Delter, y para mí fue increíble tener a ellos, que son, para mí son gente muy interesante, que sabe mucho de música, dándole pelota a mis canciones. Y ahí se fue armando. Y ahora, proyectos futuros de Zappa y los mutantes mencionados previamente. Bla, bla, bla. Sí, sí. A ver, primero, ¿no? La explicación muy cortita del por qué se llama así. Sí. Porque yo armé una fecha un día y dije, toco yo, toca Delter, toca Eugenio, toca Claudio, toca Sergio, toco yo, toca Delter. En un momento me cansé y dije, toco yo y toca los mutantes mencionados previamente. Ya los enumeré. Y ahí quedó. Y ahí quedó. Quedó bien igual. Quedó eso. Así que estamos, bueno, ahora tenemos las fechas que dijimos, 6 de octubre en el Club Plaza Italia con Idioma y Cristian Gijena de Campana a confirmar. Idioma es de una banda de acá de Zárate muy interesante, que se las recomiendo. Y después tenemos 18 de octubre en Groove, que es una pizzería de Campana, donde vamos a tocar un jueves, y 22 de noviembre en la estación, y estamos tratando de cerrar acá en el Bar El Bajo, ¿sí? Bien. Gente amiga. Fundi, exactamente. Y en diciembre grabación en el estudio Bebop. Bien. Hoy. Bien. Me gusta cuando lo decimos bien los dos juntos. Sí. Bien. Ahí está. Era eso nada más. No, si querés preguntar vos, preguntá, si no pregunto yo. Perdón. Acá, bueno, María Edith Bustamante pregunta cómo se llama la banda. ¿Le podemos pasar el Facebook de la banda? Sí. Dale, pasáselo. ¿Sí? Para que escuche más cosas y demás. Le pasamos. A ver, es el Facebook de la banda es Zappa Torres y no es la I, es el signo ese que está arriba del 6 y los mutantes mencionados previamente. Y si no, me contactan a mí, que soy Zappa Torres con S, no con Z, no soy de Franz Zappa. Bien. Para que quede claro. Me contactan a mí y yo los contacto con el Facebook de la banda. Buenísimo. ¿Sos tu mismo representante? Yo soy un representante, salvo mi psicólogo, soy todo. Bien, bien, bien, bien. Andy, si te parece, vamos un tema, nos acomodamos, así volvemos con Walter. Me gustaría que toquen por lo menos un tema más o dos temas más. Ahora, después, ¿cómo quieres? 14. Dos temas más. Para el final. Dale. ¿Sí? Sí. Como podemos hacer dos seguidos. Dos corriditos. Dos corridos. Sí. Dale, vamos. ¿Puede ser un tema, Andy? Vamos a escuchar a Divididos entonces. ¿Qué tema, perdón? Rasputín. Al piso del estudio número 2 de FM Rock Zárate 103.3, estudio Juan Cruz Márquez, en el que hemos desplegado un impresionante acomodamiento de instrumentos musicales, de futbolistas de primera división, de ingenieros importantísimos. El ingeniero está agarrando el Facebook, ojo. Está chequeando todo. Estamos, y está negando con la cabeza lo que lee. Sí. Como que no le gusta. Puta madre, chaval. No. Hay cosas que por ahí me parece que están no están gustando por Facebook. Están insultando. Es lo que esperábamos. Vamos, yo quiero seguir con... Quedó pendiente... Vamos a seguir con Walter. Con Walter, las anécdotas. Primero, ¿con quién compartías esos 25 que vos comentaste hoy de la Candela? ¿Tirá apellidos o nombres de jugadores con quien hiciste muchas inferiores? Estaba... ¿Mencionaste Estafusa? Estafusa, Ruggeri... estaba el Topo Luque, un muchacho que jugó de cuatro mucho tiempo, después estuvo en Gimnasia. Gareca. No, ellos no vivían en la Candela. Estos eran los muchachos que vivíamos ahí. Creí que era... sí, obviamente todos los días nos veíamos. No, pero digo, creí que más o menos por la edad. No, el flaco Gareca es más grande que yo. Nada más que estos muchachos vivíamos ahí, estábamos en la Candela, que yo te decía que es un campo de concentración, te levantaba y te acostaba y era tu adolescencia y constantemente todo el día estás con ellos, nos mirábamos la cara todo el tiempo. Y que por eso, ya te digo, a pesar de los años, viste, la relación quedó, una relación muy, muy linda. Walter, ¿la personalidad de alguno de los jugadores con los que compartiste plantel te sorprendió alguna vez? ¿Que te hizo pensar, qué loco este tipo? Mirá lo que hace. ¿O algún comportamiento raro que hayas vivido en vestuario? O alguna. Vos decís, el Gringo Berta, por ejemplo, ustedes eran chicos, son chicos. Gringo Berta venía de Ñul. Que había salido campeón por primera vez Ñul en el 73. Vino Berta, Mario Sanabria, Boca, compró unos cuantos de Ñul. Sí. Entonces yo era chico y el Gringo me invitó a comer a la casa y te pegaba. El Gringo era bravo, era gringo. Íbamos en el auto, me acuerdo que era un auto, una Coupé Taunus, que de esa época era el auto del momento. Sí, era lo más. Tenía una Coupé Taunus. Claro, una SP5, viste, bueno. Y nosotros yo y otro chico, no me acuerdo quién más. Íbamos a la casa de él. Y por ahí el Gringo, también bien pajuerano, correntino. Sí. Es más, creo que ahora con unos muchachos de una maderera de acá, se dedica a eso. Y bueno, vos sabés que se pone un auto atrás de nosotros. Sí. Y él aminora la velocidad para entrar en el garage. Sí. Y el auto de atrás, los bocinazos, va. Y el Gringo era terriblemente, se bajó con la barra esa que es para remolque. Sí, sí, sí. Y pensamos que lo iba a amenazar nada más. ¿Qué te pasa vos, bon, al capó? ¿Qué te pasa vos, bon, al techo? Nosotros dentro del auto no sabíamos dónde meternos, ¿viste? No, terrible, loco. No. Y bueno. ¿Y quién era? No, qué sé yo. Que soy hincha de Boca, claro. Hablando, ¿viste? Y este le abolló todo el auto, ¿viste? Nosotros no queríamos ni bajar del auto, a ver si la ligábamos nosotros. No. Entramos a la casa y listo, el tipo, pobre tipo, ni sé, porque le abolló el capó y el techo, con la barra. Todo porque lo estaba apurando de atrás. Por tocar bocina. No, una cosa loca. Walter, y en primera, digo, compartirte vestuarios con quién. ¿Quién estaba en la primera de Boca en ese tiempo? ¿Con quién te cruzabas todos los días? Yo agarré la camada vieja. Uh-huh. Yo tuve la suerte de entrenar desde inferiores. Hacían un selectivo de chicos que los llevaban a entrenar de lunes a jueves con la primera. Que era la primera de Toto Lorenzo de antes. Entonces estaba Pancho Sá, Pernía, el padre. Sí. Mouso, Gatti. Hay una foto tuya con Gatti, que está por yo ahí. Con Gatti uh-huh. Jugué, sí. De los monstruos de antes, sí, viste. Bueno, el flaco Gareca, el chino Benítez. Mis ídolos eran Benítez, Brindisi, viste, y el negro JJ jugando en River, ¿no? Sí, sí. Y bueno, yo tuve la posibilidad de estar con los tres. Claro, viste, estar con ellos tres. Por eso, ¿viste el gusto ese? Claro, y después yo, bueno, me enganché, bueno, de los más chicos, qué sé yo, el Diego Latorre, Walter Pico, Chiche Soñora. ¿El Bati? No, él vino después. Yo me fui en el 88, 89 de Boca, y que ahí después que vino el Pato Pastoriza, y ahí después hace un recambio importante. ¿Y Blas Yunta? ¿No? ¿Tampoco? Después, cuando yo me voy. Con Blas nos conocemos desde chiquito, de las inferiores. Bueno, él también, ve un caso similar. Él en San Lorenzo no jugaba. Sí. Jugaba de 5, jugaba Fabián García, que se peleó con Caruso Lombardi. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, él era el titular. Y Blas Yunta no jugaba. Y después Blas se va a Platense y después lo compra Boca. Porque no, viste, estaba tapado en San Lorenzo. Y con Boca le fue muy bien. Sí, sí, sí. Perdón, quiero felicitar a Daniel porque ha matado el mosquito que está hinchando desde hoy aquí en el estudio. Lo mató contra su frente. Muy bien, muy bien. Vos querías preguntar algo, Andy. Te veo que estás como emocionado hincha de Boca. Todavía no puedo hablar. Me decías que vos tuviste relación con Lalo Maradona. Sí, porque cuando va Maradona a Boca, yo estaba en la tercera, en el plantel de primera, y estaba jugando partidos en tercera. Y Maradona se llevó una comitiva, entre ellos fue Lalo, viste. Y bueno, sí, tuvimos la suerte de jugar en tercera y bueno, no, y hacer amistad, y ya te digo, la familia de ellos, viste, muy buena gente, viste, gente muy humilde, por lo menos hasta ahí, hasta ese momento. Sí, sí, sí. Creo que esa camada de jugadores, por lo menos, estoy hablando de la década del 80, quizás por una cuestión generacional o algo, es como que hasta el día de hoy siguen acordándose de los compañeros con los cuales compartió vestuario, inferiores. Sí, por ahí se me decía que con Ruggeri también tenían algún tipo de vínculo especial. Hace dos años empezamos, no sé de quién fue la iniciativa, nos empezamos a llamar. Y ya hicimos dos reuniones, una el año pasado y ahora se está por hacer otra. Y ahora esta última se hizo en Pergamino, que éramos los chicos que vivíamos ahí, viste, algunos fueron más famosos que otros no llegaron, sí. Pero ya te digo, la amistad que se genera ahí adentro, viste, es para toda la vida, viste, que es lo que te queda, viste, vos después de futbolista. Eso es relativo, porque después termina la vida de futbolista y te sigue la vida, y a algunos le va bien, a otros le va mal. Pero lo más lindo es eso, ¿viste? La amistad que uno comparte, esas cosas que no te lo olvidas nunca, ¿viste? No, no, seguro. Walter, y para preguntarte por ahí. Ojo lo que va. Sí. Sí. Yo quiero preguntarte primero el lado A. Y después te quiero preguntar el lado B. Sí. ¿Por qué de la B justo vos, Alberto? O sea, soy el único perdón. Se identifican ahí. Disculpe, no, porque te acordás de los cassés que traían del lado A. Ah, está bien. Era más que nada por eso. Pero la B me tiene muy preocupado. No podés hablar así, bueno. Me tiene muy preocupado, igual tengo que ser sincero. Mañana igual vamos a salir de todo. Bueno, remítase la pregunta, por favor. No sé. Walter, el partido. En el equipo que sea, porque hay muchas risas de fondo, ¿viste? Cuando hablamos de la B, me fabricaron. Pero sabés que le iba a preguntar que a quién se le caía más el jabón del equipo. Sí, sí, sí. Perdón, el ingeniero Melaza tiene. Me paró la pregunta como si me iba a preguntar esto. El ingeniero Melaza tiene tu contrato en la mano. Sí, no, ingeniero. Quiero que sea más agresivo, hombre. Me está por romper. ¿Qué tenemos aquí? Que dice que no se escucha la música, que no se escucha la comunicación. Y sí, los mensajes de Facebook. Están todos los mensajes malos. Son mensajes muy malos. Son viejos esos. Son viejos, son de otro programa, inclusive. ¿Del año pasado? Bueno. No, de otro programa de la radio. Lo que quería preguntarle a Walter si te quería preguntar a ver si tu mejor partido o tu mejor momento adentro de la cancha. Adentro de la cancha, si vos lo tenés presente, y si lo tenés presente en el digamos, si el mejor momento es hoy ante un equipo como bien igual del Náutico, quisiera que me cuentes ese momento, alguna jugada o algo que vos te lo vas a llevar. No, sí, va, hay muchos momentos, sí. De todos esos, alguno que más te guste. Que te quedan grabadas, viste, en la cabeza, qué sé yo, por ahí te hiciste una buena jugada. No, pero así en especial una, no. No, pues ya te digo, pasaron momentos, sí. Hemos ganado campeonatos en inferiores. Creo que en tercera, no sé ahora si salió campeón, pero salimos campeón en tercera también. Pero viste como son muchos momentos, no, la verdad no. Igual yo no soy de guardar. De guardarte uno o de que te quede para. Ni siquiera material. Camiseta, claro. Nada. No, la verdad que no. La cabeza sí. Bueno, esperemos que. Ni hablar. Esperemos que. Pero yo tuve un problema. Lo poco que tenía, la que tiene mi prima sí, tiene toda la conciencia, junta todo. Pero. Y lo poco que tenía se me prendió fuego a la casa, así que no me quedó nada. Así que. Y ahora después en Buenos Aires se enteraron los muchachos, algunos. Y viste que está el museo ese. Sí. Y bueno, eso se hizo en gran parte con un fotógrafo oficial que todos los clubes tienen, ¿viste? Y entonces vos debutás, el tipo te saca fotos cuando te estás cambiando, todo. Entonces el tipo tiene un montón de fotos, tuya, claro, tiene un archivo bárbaro, espectacular. Uh-huh. Es más, económicamente zafó con el museo, porque fueron a él y tiene fotos de no sé de qué año. Claro. Y él me mandó fotos, un par de fotos, ¿viste? Ahora, después cuando se enteró. La pregunta lado B, Walter. Rico. Vos sabrás que aquí viene, tío. La salido con Yuyito González. Con la bebé, claro. La producción de Hace que Hace hace un trabajo de. Hace que Hace un trabajo de investigación que da algunos resultados, ¿no? Sí. Hizo un trabajo de investigación por las calles de Zárate, por el boca en boca de cierta gente que compartió la cancha con vos, y fue todo lo que hoy lo que hace que te admiremos tanto y que estés presente acá. Tampoco, ni. Y que el día de mañana que nos. El día de mañana que nos toque compartir una cancha con vos, sabemos que te vamos a poner cuatro marcas. Que preludio, hombre. Por otro lado, está la investigación que se hace en la red internacional, se hace en internet. Ah. Y cuando uno pone Walter Cuadra, sí, automáticamente aparece el día de tu debut, el 6 de noviembre de 1983. Sí, ahí. No, ni idea. Partido ante Temperley. 0-3. Sí. Arranca el partido. Sí. Walter Cuadra arranca de titular. Sí. Al minuto 2 del partido se acerca después de un ataque de Temperley que retiene la pelota el loco Gatti. Sí. Se acerca hasta las puertas del área grande y le dice: loco, tocala acá. El loco se la pasa a Walter Cuadra y la pelota viene como picando un poquito. No, me la dio mal. No, es que no me la dio al cuerpo. Claro, fue así. Sale el arquero, agarra la pelota, sí. Entonces saca el equipo afuera. En su momento se podía agarrar con la mano. Claro, sí. No, pero viste, sacando la jugada, o sea, agarró la pelota, sacó el equipo. Sí. Saca el equipo. Cuando sale el equipo, yo jugaba de 8. Están saliendo mis defensores. Yo voy en busca hacia el arco. Sí. Pero era en un cuarto de cancha, ¿viste? Sí. En la mitad de. Como es radio, tenemos que explicar. Sí. Entonces, cuando yo veo que el loco Gatti levanta la mano para darme la pelota, porque estaba solo yo. Sí. En eso hago el golpe de vista para atrás a ver si venía alguien. Y cuando miro así venía el Tola Escota, que falleció, porque el hermano que jugaba en San Lorenzo. Sí, sí. El Tola Escota jugó, que después, dicho sea de paso, jugamos juntos con él, uh-huh, en Estudiantes de Buenos Aires. Y cuando lo veo, ¿sabe qué? El Tola Escota era un ropero y venía como un toro. ¡Ay, papá! Sacaba humo por la nariz y todo. Sí. Entonces, cuando voy a mirar la pelota, pensaba que me venía al cuerpo. Y me la había dado como un metro así. Hacia el. Para que salga de la cancha. Al perder de vista la pelota, cuando quiero agarrar la pelota, pero sabe el Tola Escota, un tren contra un Fiat 600. Así, sí. Llevó la pelota, gol. A los dos minutos perdíamos 1-0. Por eso por ahí el zurdo decía: Claro, viste, vos debutás un partido, tocás la primer pelota, la perdés y bueno, no, después igual perdimos. Sí. Pero, y Boca tenía, te estoy hablando, jugaba Mouso, el Flaco Gareca, estaba el Gringo Berta, el Gallego Vázquez. Sí, igual un contexto institucional medio raro, bueno, vos... Y no ganaba, después, Boca no, cuando Boca no gana... cuando Boca, River, San Lorenzo no gana, está todo mal. Sí. Ahora después esos problemas institucionales, ganan los grandes, ganan y no pasa nada, ¿viste? Se tapa todo. Seguro. Después, ¿cómo siguió tu carrera, Walter, después de Boca? Y yo estuve en Boca, me fui un año a préstamo, que ahí me peleé con Mario Sanabria también, que había quedado de técnico, claro, después me había peleado, él estaba... de ayudante de un técnico, Dino Sani, un brasilero que había venido. En Boca y huelga, qué sé yo, bueno, yo no quise jugar porque era... O sea, no era profesional, pero los profesionales, como yo estaba con ellos, no quería que jugara con los amateurs. Sí. Le digo a Mario, no quiso, bueno, me terminé peleando. Al año, ¿quién agarra el técnico? Mario Sanabria. Claro, entonces justo viene... viste que el fútbol está relacionado con la política. Sí. Hugo Curto, intendente de La Matanza, el 3 de febrero, hincha fanático de Boca, tenía un palco, qué sé yo, me ofrece ir a jugar a Estudiantes de Buenos Aires. Y bueno, fui un año y después volví a Boca. Y después, ya te digo... El problema con Gel, bueno, no, aparte, por eso te digo, yo no hice bien las cosas, para que me vayan bien. Yo, Alfredo Di Stéfano está considerado, vos vas a España y es más que Pelé y que Maradona. Sí. Bueno, ahora salió Messi, pero, ¿viste? Yo me peleé con Alfredo Di Stéfano también. Bueno, vos buscabas peces grandes también, esa pelea fue casual, porque yo jugaba de 8 y él en las prácticas me ponía de 2 o de 6. Sí. Y el gallego era bien gallego. Ah, no, claro. Sí. Él lo conoce a Freddy Stefano también. Claro. Sí, claro. Afilaba los tapones ese. Era un hijo puta. Ah, sí. Bueno, afilaba los tapones. Y a pesar de todo así, teníamos el problema con el idioma, ¿viste? Hablaba así, ¿viste? No se le entendía bien. Y no te explicaba bien, ¿viste? Entonces, en un entrenamiento le digo al profe, yo que era gallego, se lo había traído de allá. Le digo, profe, a mí no me gusta jugar ni de 2 ni de 6. Le digo al maestro, y porque en esa época el maestro era el maestro de verdad, ¿viste? Sí. Y me dice el profe, yo que usted dice, no diría nada porque si el maestro lo pone, por algo es. Y justo viene el maestro atrás. ¿Qué pasa? ¿Cómo dice el maestro? ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa? Claro, así, tal cual. Digo, maestro, no quiero jugar ni de 2 ni de 6. Bueno, no juega más. Bueno, ahí tienes el banco y te vas a adaptar. Tal cual. Así, a tomar por culo. A la regadera. ¿Viste? A la regadera. No juega más. Y me sacó, sí. Y ahí le tiro un jabón. No. Si quieres jugar junto a ese jabón. No. Pero por no hacer eso, así me puedo. Bueno, uno tiene que mantener una integridad. Bueno, y me imagino que después de esta entrevista, no sé, habrá mucha gente que agolpada en los alambrados del torneo del Náutico Zárate para. Me imagino, no, igual yo ahora no, ahora dejé de jugar un poquito porque me tengo que operar la rodilla y. La edad, viste, entonces... Bueno, 49, escúchame, estás en la segunda... Sí, no, pero ya tengo la rodilla muy mal y no puedo. Voy a jugar con mi hijo de vez en cuando, viste, pero no puedo hacerlo. Me duele mucho, tengo que operar, sí. Bueno, Walter, la verdad, bueno, ahora te vamos a sacar una foto de también por... No, sabíamos que era tu cumpleaños, pero nos olvidamos del medio, así que de paso aprovechamos y te vamos a regalar el gráfico de regalo de cumpleaños también. Donde está la nota del Zurdo López diciendo que es un crack. Haciendo alusiones a Walter. Que es un crack. La verdad que sí, no, bueno, sí, no, estas cosas son lindas, sí, no, por más que yo te haya dicho así de. Pero es porque tampoco nunca me dediqué a juntar. A juntarme, claro, pero... claro. Ponele por ahí mi viejo, mi prima que fanática, ella tiene fotos y esas cosas y me las ha acercado y obviamente sí, las tengo guardadas. Sí. Igual, la verdad que esto es bárbaro, sí, le agradezco. ¿Fútbol seguís mirando más allá de jugarte? Sí, o sea, seguís. No, aparte tengo contacto con... ¿Te acordás, Walter, cuando siempre volvemos a Boca, ¿no? Siempre volvemos, por alguna razón volvemos a cuando Walter jugaba en Boca. Volviendo. Sí, sí, bueno, perdón, vuelvo siempre ahí. No, perdón. ¿Te acordás el sponsor que tenía Boca Juniors cuando vos debutaste? Sí, porque fue la primera camiseta que tuvo. Histórica camiseta. Vino Maravilla. Histórica camiseta. La mejor de todas. No, pero fue el primer equipo que tuvo un sponsor, que lo consiguió Coppola. En ese momento estaba Coppola al mando de todo. Y ¿el Guillote? Francis. El otro, su amigo Guillermo. Guillermo. Primo de Francis Ford. Qué tío. Lo conoce también. Más o menos. Bueno, claro, Walter. Él manejaba todo en ese momento. Bueno, más adelante, pues nos quedaron un montón. Y bueno, habrá un episodio nuevo. Habrá un episodio 2 también de Walter. Más adelante te vamos a contactar de vuelta para que venga a hablar, porque nos quedaron un montón de anécdotas que no contábamos y demás. No, así que. Está bien, no, yo la pasé bárbaro. Acá los chicos, estaba diciendo, suena muy bien. No, un sábado diferente, ¿no? Muy lindo, sí. Aparte, hacía rato que no entraba en una radio a hablar. Bueno, estás invitado cuando quieras. No, muchas gracias. En realidad, de verdad, de corazón, gracias, Walter. Perdón. Gracias por la buena onda. Gracias a ustedes. Así como Antonio Pastorino dijo en un momento de volver a... Me dejaron sin picar. Me dejaron sin picar. Eso dijo Antonio Pastorino. Sí, me dejaron sin picar. Así como dijo Antonio, de que en un momento iba a comentar una columna de tenis o por ahí hacer un resumen. Bueno, estás invitado cuando quieras comentar por ahí a final de campeonato o algo. Ah, yo tengo a mi hijo que está estudiando periodismo. Ajá. Vamos a venir con el serrucho. Bueno. Una... Sí. Venga los dos. Están invitados, sí, están invitados. Venga los dos. No, desde ya te digo, les agradezco. La pasé bárbaro. Me voy a quedar a escuchar los chicos. Dale. Y no, muchas gracias a ustedes. Le brindamos un aplauso doble por el cumpleaños y por la presencia. Gracias, Walter. Vamos a un tema mientras preparamos todo con los chicos. ¿Cuál tema ponemos, Andy? Vamos con Kasabian haciendo Goodbye Kiss. Dale. Rise to what you see. No more left. Nace que hace, no usamos agenda. Sabemos lo que vamos a hacer mañana. Bueno, por Facebook también le mandan saludos a Walter. Después se lo vamos a pasar bien. Bueno, agradecemos a todos los que nos saludaron por Facebook. Yo quisiera hablar un minutito con el ingeniero Melaza. No sé. Por favor. Mira, hey. Se puso en el control. Te vas a cagar, chaval. Estoy aquí en el mando. Sí. En la Enterprise. Sí. Ingeniero. Eso. Yo quiero. Al paso doble le pusieron su música. Claro, hombre, lo he pagado. Ah, está bien. Les cuento que él es el dueño del multimedia, en realidad, no de la radio, sino tiene varias radios, anda en el helicóptero. No hay problema. Claro que sí, Víctor Hugo. Y ahora, fin de mes. Víctor Hugo, no, poné Víctor Hugo. Tú eres Juan. Y anda cobrando, fin de mes está cobrando, así que ahora le tenemos que dar la renta. Ah. ¿Sí? ¿No? ¿Está bien? Claro. Bueno, claro que sí. Ahora los chicos van a tocar un tema. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a hacer Sonrisa. Sí. Y se lo vamos a dedicar a Ana Martínez. A Ana Martínez. Este tema es para Ana Martínez, se llama Sonrisa. Dale. Eugenia en percusión y coros, Delta en armónica y yo en guitarra y voz. Bueno, vamos con el tema, ingeniero. Escuche a ver si le gusta. Bueno. ¿Estamos, ingeniero? Sí, adelante. Ahí va, ¿eh? Ahí vamos. 1, 2, 3, va. Te dibujé mostrando toda tu sonrisa, pero mirando a la pared, aquel reflejo del cariño se hizo viento y no lo pude contener. Si busco frases entre tus dedos, no volveré a esconderme, no volveré a esconderme más. Eso. Bien. Alguna vez mi estupidez fue demasiada. Me propuse derrumbar el horizonte, está tan lejos. Si lo miro, solo es cuestión de disfrutar. Si busco frases dedos, no volveré a esconderme, no volveré a esconderme más. Esa. No volveré a esconderme más. Rafa Torres y los mutantes mencionados previamente haciendo sonrisa a los aplausos. Gracias. Zapa, vamos a repetir las fechas y vamos a despedirnos. ¿Puede ser que nos despidamos con, no sé si es mucho pedir, pero un tema más para despedirnos? Sí, mucho, pero lo vamos a hacer. Buenísimo, buenísimo. Gracias, ingeniero, por meter esa presión. Gracias, gracias por meter esa presión. O tocas o te mueres, hombre. Ahí está, ahí está. Bueno, acuérdense, entonces el sábado 6 de octubre, Club Plaza Italia de Campana. 18 de octubre en Pizzería Groove, un jueves 10 de la noche para ir con la familia, y el 22 de noviembre a la estación, y pronto una fecha en el Bar El Bajo. A la gente que se quiera sumar, Zapa Torres con S en Facebook, o Zapa Torres y los mutantes mencionados previamente. Y déjame mandar dos saludos a dos personas que laburan en esta radio y que me apoyaron muchísimo, aunque suene feo, desde que yo empecé con todo esto. Uno es Rogelio Franco, el Ruta 94. Ruta 94, le mando, sí, un saludo a él, y pronto vamos a venir a tocar a su programa. Y a Mariano Alberti, con el que he tocado la batería jazz, y un tipo que siempre estuvo acompañándome en esto y brindándome su espacio, y ya vamos a venir también. Un saludo. Y gracias a ustedes, loco, por el espacio, y sobre todo al ingeniero, porque si no se pudre todo. No, gracias a ustedes, Zapa, un saludo a Mariano y a Roger, dos amigos. Y ingeniero, ¿qué le pareció a George Clooney, que os invita a tomar un café, que cuando quieran, un ristretto. Sí, un ristretto. Ingeniero, la última pregunta que quiero hacer, y agradezco, sí, a Jorge, que siempre nos pasamos de la medianoche. Gracias, Jorge. Sí. Ahora, ¿cómo sigue su agenda después de aquí? Bueno, principalmente me voy a ir a dormir. Hoy voy a dormir porque mañana tengo una fiesta todo el día, una orgía que dura desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y luego continúa con un cóctel formal. Así que me tengo que componer un poco. Bien, un bañito. Claro, hombre. ¿Y la orgía empieza a las 8 de la mañana? Sí, en Bulgaria. ¿En Bulgaria? Sí, wow. En el Salón Blanco de Bulgaria. Bueno, éxitos mañana. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Gracias, ingeniero. Juanchi, ¿alguna palabra? Sandy, nos estamos despidiendo hasta el próximo sábado. Ya que lo tenemos al ingeniero aquí, que cierre oficialmente el programa. No sé, Albert, si podés ceder tu lugar de conductor. Lo cedo. Gracias. Primero quisiera agradecer a Walter. Muchísimas gracias por estar. La pasamos genial. Buenísimo. Te vamos a volver a invitar. Gracias. Feliz cumpleaños. Gracias. Ingeniero, usted presenta el tema de despedida de Zapa Torres y los mutantes mencionados previamente. No sé cuál es. Levanto mis manos y no habla de la policía, claro. Levanto mis manos y que sea lo que Dios quiera. Bueno, esto es un mensaje para los consumidores. Las pastillas están viniendo malas, está pura aspirina y maicena. Entonces vamos a cortar con esa gilipolleces y vamos a hacer las pastillas como Dios manda. Y sigan escuchando a todos los oyentes, hace que es un programa de puta madre y que me trae mucho regocijo. Adelante con el tema. Vamos, Eugenia. Eso. Y no llego al cielo, para otra vez voy a estirarme. va ablandando más mi corazón. Eso. He confesado todos mis errores. Sigo sin saber a dónde